pues comienzo. Tengo el honor inmenso de tener a mi lado a un amigo y ya está. Podría resumir su currículum en que lo quiero mucho. No es su mejor mérito, sino el mío. A Juan Vicente le pasa como a esas estampitas del Señor, esas en las que pone que es imposible leerlo y no amarlo, amarlo y no seguirlo. Eso concurre en él, sucede así, pues su poesía es prolongación en lengua inversa, universal y extraña, de sus brazos niños y del mundo que abren, o es al contrario, que el mundo se encierra en sus brazos y luego se extiende a su poesía. No sé, algo así. De Juan Vicente os digo lo siguiente, me ha salido un pareado. Juan Hola. Valiente. De Juan Valiente, como te dijeron ayer en el médico. De Juan Vicente os digo que el poeta nace y se hace. Nace en Requena, Valencia, y se hace en la aldea, y compuesto y sin novia y descompuesto con cielo, funda Roma, funda Atenas y funda Argel, por este orden. Entre tanto, vivió y escribió. Escribió lo preciso como para convertirse en uno de los poetas más importantes de España, de España, pues él parece, más que otra cosa, extrañol. Al poemario anterior a este le dieron el Loewe, y a otros y los otros y los otros, los premios José Hierro, el Antonio Machado, el Ciudad de Melilla, el del Festival Internacional de Medellín, y esta noche recibirá el del Paseo por la Alameda y el Premio Interurbano Carmen Camacho de Prosa a Deshoras. Sevilla te da la bienvenida abierta y entera. Pero vengamos a lo de ayer, a lo de hace unos 30 años que fue escrito este libro. Y miren, mírenlo, aún mancha su tinta, ojo, está recién pintado, fresco y vivo, recién nacido. Tengo el gusto de presentaros La Ola Tatuada. Es un libro más viejo que todas las olas y más reciente que la última. Antiguo y de ahora es, como un lagarto recién nacido. Eso sentí el día de verano en el que Juanvi me lo pasó al correo, con cierta urgencia pues iba a publicar de inmediato. Al punto sentí que ese libro contaba al Juanvi que he leído y que conozco, no solo como autor, también en la amistad. Creí percibir, sin saber o recordar yo que había sido escrito hace la tira este libro, que contaba este libro, además, contaba además su ahora mismo. Quizás no sea así, no cuente su ahora mismo, y seguro su visión y su idioma ha girado o mutado. Pero hay una esencia en el buen sentido de la palabra buena, en la que tantísimo, Juanvi, yo en este libro te reconozco. A mí esta ola me dejó prendida, surfera total, por algo de lo que, quienes me conocéis lo sabéis bien, soy adicta, por su bendita estructura. A la tramoya y artefacto en el que monta este poema absoluto. Se abre la página, o lo que es lo mismo, se levanta el telón. Frente a nosotros se ve un retablillo. A mí se me antoja que el cielo tiene estrellitas de plastilina y que la nieve negra la lanza desde arriba un operario viejo y que los pájaros vuelan manejados desde abajo con un alambre. La espuma del mar se me antoja que es viruta y serrines, y el velo negro del mar en la noche es de raso y lo han comprado ahí al lado en el kilo. Sin embargo, nunca olió más el mar a mar. Nunca sentí mejor el vuelo vivo e inverso de las aves que surcan el poema. Nunca supe más y mejor que un barco de veras cimbrea. El retablillo naif da como resultado una verdad del alma. Sobre las tablas de este retablillo, tres personajes principales. Un marinero enamorado, como no, Federico García Lorca, ese es el marinero enamorado. Una monja descalza, nada menos que Santa Teresa, y un vigía, que, Juanvi, lo siento, vivo de impresiones, a mí se me figura que es niño o mira con divina inocencia y corazón memorial. Monja, marinero, vigía y el derrotero. La nao que avanza sola en las olas sin saber del todo dónde se hace pie, dónde se isla, ofrece una derrota. Derrota en el sentido grande de su afección, que es el de la deriva. Y más personajes del Anima Mundi, que extractados en cartoncillo, son amados por quienes los leemos. Los cuatro palos del sombrajo dan un total de verdad, representada así, el alma toma cuerpo. Los personajes se dedican a lo que se dedica, más que el teatro, la buena poesía, a conversar, a no estar solos, a establecer un diálogo íntimo y sonoro. todo el artefacto es sostén asombroso del diálogo del hombre consigo mismo, con el amor, el tiempo o la aldea. Intervienen los personajes, hablan, cuentan, se acarician, dicen. ¿Quién es quién sino alma? ¿Quién se habla y qué se dicen sino alma? Por cierto, Juanvi, yo me muero de amor en las cotas, en las acotaciones de teatro, en las anotaciones de escena que nos indican el movimiento de los actuantes. Todo el libro destila lo que a continuación os diré y os digo. Porque si algo tengo que destacar de mi lectura de La ola tatuada es de esto de muchísima importancia. Y es que yo siento que los personajes, en su desavío, son y viven desprovistos, tiritan de sí, se les ve por dentro la intemperie. Como no me negarán que eran un poquito mucho Federico, la santa en su transfisión, o el niño que nace, que hace su inmenso inventario pequeñito. Dan a Federico García Lorca, a Santa Teresa y al Vigía en este libro, dan unas ganas históricas de abrazarlo. Y eso aquí está, es algo que me hace celebrar este libro y querer mucho a su autor. Del desavío brota la sed de la compasión, de la piedad inversa, como tú dices, del consuelo mutuo, de acompañarse en el misterio y su sentimiento. Este libro está lleno de caricia y ternura, de llanto y consuelo, de algo que se parece tanto al amor que no tiene ni nombre. Y del libro hay una página que, leyéndola, me parecía que extractaba bastante bien. Es una sinopsis lo que tiene esta página, una sinopsis del libro. Primero hay una sinopsis de la guasa que tiene Juanvi, que tiene aquí, en un diálogo dice Federico le dice a la monja, qué leones dormidos, qué espinas y qué lees. Y esto es Juanvi puro y duro, y la sinopsis del libro podría ser perfectamente esto que viene aquí, que dice que esto es un poema que es nave, que nos lleva y nos dice, y donde al parecer no estamos solos. Pues esta es la nave que nos lleva y nos dice que al parecer no estamos solos. Y que me corrija el poeta si mi emoción me falla, pero en este mar azul y mutuo, hecho canto, siento la generosidad de los desamparados. No tal vez. No se pierdan su epílogo, pues lo es desde la hora. El poeta mira arriba y después dentro, y desde su aquí contempla el retablillo libro, y esto ya es otro poema. Así que, venga, vamos, como dice el poema, todavía es tarde para amarnos. Con ustedes, Juan Vicente Miguel. Solo firo para mí. No podemos ir cuando queráis, porque no creo ni siquiera que el libro esté a la altura de la presentación que ha hecho Carmen. Decía Antonio Machado que a las palabras de amor le sienta bien su poquito de exageración, pero yo creo que Carmen te has pasado, porque no. el libro no merece. Bueno, el libro merece. Estamos rozando, sí, el pantojismo. El libro merece. Un pequeño del alma. O quizá todo el libro merezca una lectora como tú. Es decir, que alguien que ha sabido captar cosas que ni el propio libro ya había olvidado que tenía. Porque, como tú has dicho, el libro tiene 30 años. Que bueno, 30 años no es nada. Ya lo dice el tango. 20 años no es nada, pues 30 tampoco. Nada y media. Es decir, que eso da un poco igual. Ella dice, lo siento como contemporáneo. Bueno, sí, es que 30 años en poesía es como un cuarto de hora, ¿no? Es decir, si leemos la Odisea y leemos a Ovidio y leemos a Virgilio y se supone que escribimos para gente, bueno, ahora ya no sabemos para qué escribimos, porque el olvido se nos echa encima mucho más rápido, ¿no? Pero el libro nunca tuvo una lectora como Carmen, quizá no lo vaya a tener, pero es que yo lo escribí hace 30 años en unas circunstancias bastante raras. El libro es raro. Esto lo vais a ver en cuanto caiga en vuestras manos. Y ese es un adjetivo que le cayó como un sanbenito desde el principio. Y bueno, nace de manera rara, porque nace de un sueño repetido durante 3 días. es un sueño que me vuelve. Yo estaba leyendo, y por eso le dedico el libro a Federico García Lorca y a Santa Teresa, porque los estaba leyendo. No sé si vosotros lo hacéis, pero yo a veces hago varias lecturas a la vez. No sé si es bueno o malo, pero llevo varios libros. Es como una especie de zapping literario. Voy, según el momento del día o de la semana, vas cogiendo un libro, vas cogiendo otro, ¿no? Hasta que uno te absorbe y entonces te ya deja los demás. Pero en aquel caso estaba leyendo a Federico y a Teresa. Como si fueran amigos, a Federico y a Teresa. Mi amiga Teresa y a Fede. Exacto, y a Fede y a Tere. Y bueno, lo curioso, esto no me ha ocurrido a mí, hay sueños que... Yo creo mucho en los sueños, y mucha parte de mi poesía, ayer lo hablaba en el taller Salón de Belleza, que es un taller maravilloso que organiza Carmen en su casa, y donde además de poesía hay amor y merienda y maravilla. Yo me quedé pasmado con ese taller, yo quiero asistir a un taller como ese. Me tú te vienes, vamos, te ponemos allí en el otro piano. Yo estaría encantado. Y el abrigo me lo iré poniendo y quitando. El abrigo me lo quito y me lo pongo, porque tengo frío, luego tengo calor, no estoy bien de salud. Entonces, el sueño se repitió varias noches, y yo durante, digamos, una semana más o menos, intenté escribirlo, reconstruirlo, reinventarlo, porque me perseguía durante la vigilia también. Y entonces, en el sueño se veían siempre estos tres personajes, un marinero, una monja y una especie de grumete, o gaviero, que era más jovencito, sí, como los grumetes, ya la palabra te lo obliga a juventud, que es un poco el Billy Budd. Y quizá yo veo, no sé si conocéis la última obra de Melville, que es Billy Budd Marinero. Si no lo conocéis, ese libro yo os lo recomiendo vivamente. Es la última, es la obra casi póstuma. O sea, póstuma quiere decir no la escribió después de muerto, sino que apareció después. Y es un marinero que es culpable de inocencia. Es decir, es un niño inocente que se mete en una tripulación donde son todo una panda de corruptos y viciosos, y acaba pagando su inocencia, porque su sola presencia denuncia la porquería de los demás, ¿no? Y bueno, la novela es muy breve y os la recomiendo. Y creo que tiene algo este gaviero de Billy Budd. Bueno, el caso es que yo me puse a escribirla y me salió una cosa medio teatral, donde hay eso, hay como una visión de película, pero de película casi de ópera. No sé si os acordáis del Casanova de Fellini, donde el mar era de plástico. ¿Os acordáis que era? Pues algo así. Ella lo ha captado muy bien, como de plastilina, como un retablo un poco naif. Y luego a los personajes dialogan, por tanto tiene una estructura un poco teatral, levemente teatral. Bueno, yo más o menos di por acabado el libro, si es que un libro se puede dar por acabado, porque efectivamente luego se vio que no, y lo mandé a algunos editores. Todos me dieron la callada por respuesta, que es una cosa muy ibérica, que me ha pasado muchas veces, porque yo hace 30 años que vivo fuera de España, y entonces mi manera de intentar publicar era mandar por correo, ingenuo de mí, a los editores, creyendo que un editor te lo va a leer y te va a responder. Esto no existe en España ni de coña. Es decir, o te presentas con un amigo, porque somos así. Es decir, esto ya es ADN. Es decir, es el amiguismo lo que nos ha hecho polvo. Y o uno sí me respondió y me dijo, oye, es que este libro es muy raro. Este fue toda su crítica, fue su cíntica, es muy raro. Muy raro significaba muy raro, no te lo voy a publicar. Luego lo mandé, probé con los premios, que era mi manera, ha sido mi manera histórica de desde la distancia probar a publicar los libros. Yo, como el náufrago metódico de Rosales, pues acababa mi libro, lo metía en la botella, en mi tal, me veía las bases de... lo mandaba. Y bueno, es decir, no, este libro no tuvo ninguna fortuna, no le dieron ninguno de los premios y lo presenté a muchos, incluso uno, y esto es muy gracioso, bueno, en su momento no me hizo ninguna gracia, lo declararon desierto, el premio. Es decir, que ninguno de los que se había presentado merecía... bueno, por estas circunstancias el libro acabó en el baúl de Durmiendo el sueño de los justos y pasó a ser, cayó un poco en desgracia. Yo pensé, bueno, pues era raro, no sé, ya no lo volví a intentar. Pero esto, cuando dejas un libro inédito, esto yo tengo que acabar con esto, porque te afecta luego, te afecta, sí, tiene un efecto neuronal bastante desastroso. Yo siempre he sido defensor de no tener prisa por publicar y de seguir la máxima horaciana de la poética de Horacio, que decía: hay que dejar los libros 12 años antes de publicar. La prisa contemporánea por publicar nunca me pareció buena. Pero también es verdad que si el libro lo dejas inédito, el libro está ahí y luego meses más tarde cae en tus manos, lo relees y lo cambias, haces una versión B, una versión C, luego resulta que la versión C es peor que la versión primera y empiezas a... Eso para... Claro, si eres joven sí, pero ya mayor, ya el envejecimiento cerebral te hace estragos. Ya dices, yo no sé ya lo que he escrito, si es mejor lo primero, si es mejor lo segundo, tampoco puedes hacer corta y pega, aunque ahora el ordenador te invita, pero eso no, corta y pega, ¿no? Porque la poesía lo... Es como si, imagínate que habláramos con corta y pega, y usted te pone la voz de un día que está carrasposo con la voz de otro día que está entusiasta y la vas mezclando creyendo que vas a hacer el discurso mejor de tu vida. Cuando en la poesía todo es el tono. O sea, la clave está en el tono, en la voz que te habla y que tiene, y que te habla con verdad. Y eso es el tono. En la poesía como en la vida. Es decir, en la vida lo más importante es el tono con el que te habla una persona. Lo que me diga es secundario, fijaos lo que digo. O sea, lo que te dice, o sea, te seduce su verdad, la seda de su voz. Pero luego hay gente que lo que me digas, sí, me voy contigo. Lo que me digas, con esa voz, lo que me digas. Y otros que argumenta bien, parece que tal, pero algo pasa, no me convence. Y es la voz. Y la poesía tiene vocación de voz, que no se nos olvide. Bueno, que no se nos olvide, o que se lo olvide a quien quiera. Yo lo digo. Claro, que nadie se llame a engaño. Ayer me dijo la madre de Rosario, perdonadme, abro un paréntesis porque soy muy digresivo. Yo estaba en el hospital por circunstancias que no vienen al caso, y su madre, no sé tampoco por qué asociación hizo, que me dice: ¡ay, te voy a decir una copla! ¡Que nadie se llame a engaño! Lo mejor del siglo XX ha sido el cuarto de baño. Vale, lo recojo, me ha quedado marcado ya de por vida, esto lo rediré siempre, porque en urgencias oír eso. Pero bueno, así es la vida. Así es la vida. El caso es que está diciendo que la poesía tiene vocación de voz. Creo que la poesía del siglo XX, en muchos casos, lo ha olvidado bastante. Bastante, y hay mucha poesía contemporánea que a mí no me gusta porque me suenan como a, no sé cómo decir, a poetas norteamericanos mal traducidos y con un ritmo de traducción mal hecha. O no le pillo yo, o a lo mejor no lo pillo yo. Tampoco es que haya que respetar el canon clásico, ni la métrica clásica, ni Dios nos libre, pero el tono, la música, o sea, ese abrazo del sonido y el sentido y de la sensualidad del lenguaje, creo que tiene que estar ahí. Yo espero que en La ola tatuada esté. El caso es que, bueno, como digo, bueno, me estoy enrollando y en realidad está mejor dicho en el epílogo del libro. Yo empiezo por el final, leo el epílogo y nos vamos. Y así el libro os queda nuevo. Este epílogo es curioso porque no pertenece al libro. El libro termina aquí con la palabra fin, como si fuera una película. Bueno, sí, lo que sí que quería decir es que 30 años más tarde, un editor al que yo descubrí en una librería y dije: joder, ¿qué libro hace este hombre? ¿Qué cosa? ¿Qué es esto? Y además me llamó la atención su nombre. Ya lo dijo Casimiro Parker. Se llama así. Digo, ¿esto qué cosa, no? Y me gustó. Y entonces, un amigo común me dijo que este editor me había leído y que estaría encantado de publicarme algo. Y entonces yo dije, Tate, a este le coloco. Tenía otros, porque tengo otros inéditos que han sufrido la misma desgracia. Los libros más raros, porque yo escribo libros normales y libros raros. Entonces yo tengo otros allí, por ejemplo, Albacete Oda o Nunca. Es un libro maravilloso, pero no me lo quieren publicar. No me extraña que no me lo quieran publicar, pero un día... llegará Albacete Oda o Nunca. Bueno, el caso es que... yo le mando el libro y me dice... me dice lo contrario que me habían dicho 30 extras el otro. ¡Ay, esto es un libro muy raro! ¡Te lo publico! Dije, fíjate, raro, no te lo publico, raro, te lo publico. Y entonces, claro, imaginaos, yo estoy feliz porque ha hecho un libro precioso. Además, es un editor que se permite hacer una portada sin el título, que cuando me la mandó, yo, tonto de mí, me mandé, ¿qué te parece la portada? Digo, sí, bien, pero se te ha olvidado el título. Dije, no, es que yo hago las portadas así. Digo, ah, perdona. Pongo en el lomo y luego lo pongo atrás. Ah, mira. Y las hace así, y claro, es verdad, haciéndolas tan bonitas. En la ola de Hokusai, una sobrina, mi sobrina dice, ay, es la ola del icono de WhatsApp. Le digo, sí, la ola de Hokusai. Y un Tufatore que se lanza al vacío. Y bueno, está muy cuidado. Yo le agradezco mucho a Marcus que me haya publicado el libro. Y haciéndolo, luego pues el libro se quedaba, el libro es cortito, es breve, tiene así como espesor de pasaporte casi. Y entonces me escribe en verano y me dice, oye, que lo estoy empaginando y me faltan páginas. ¿Me puedes añadir 3 o 4 páginas? Y digo, ¿tú qué te has creído que es esto? Es decir, como ahora yo, esto llevo aquí, que llevo 30 años tachando, corrigiendo, quitando, y ahora tengo que añadir. Dice, no, no, yo, a ver, algo que. Digo, algo que. Pero son estas cosas ambiguas que tienen los encargos, ¿no? Y los encargos que rechazas, que te dicen nada, y tú dices, voy a hacer eso, y se te queda aquí. Y claro, y también dices, oye, pobrecillo, necesita páginas, ¿no? Pero yo digo, ¿qué hago? ¿Cuánto? No sé. Pero, fíjate, sabiendo que él lo necesitaba y pensando en quizá escribir la historia del libro, como si fuera un prólogo o algo así, esto que os estoy contando, pero bien, pues una noche, la noche del 13 de agosto del año pasado, del 2015, pues, bueno, una noche en vela, al final salió esto, que es una especie de epílogo o poema. Y dice así. Aquí no tienes nada así distinto al agua, ¿no? Orujo, por favor. Orujo, whisky, coñac. Bueno, dice el epílogo. Me he pasado la noche mirando el mar del cielo, sus islas encendidas. Me he pasado la noche esperando Perseidas con mi deseo listo. Me he pasado la noche mirando no el cielo entero, sino una postal del cielo. El rectángulo de cielo que veo desde el patio, recortado por las curvas de las tejas como en una foto antigua. Me he pasado la noche con los ojos en vela y en vilo, buscando las lágrimas de San Lorenzo. Me he pasado la noche mirando el mismo cielo que miran desde este poema la monja, el marinero y el gaviero, que he llamado vigía por amor de las bujías, velas hechas de esperma de ballena o de cera de abejas argelinas, velas de noche en vela, mirando el mar del cielo, sus islas encendidas. La ola tatuada, dice quien la escribió, nació de un sueño. Un sueño que volvió durante 3 noches y que escribí como pude durante varios días y luego reescribí, taché, rompí, tiré, salvé, olvidé, retoqué, retomé fiel en varias ocasiones en los años siguientes. El poema quería ser libro y no podía. No obtuvo respuesta de los editores ni ninguno de los premios a los que fue presentado. incluso uno de los premios fue declarado desierto. Y es como si el libro mismo, y con él su autor, hubiese sido declarado desierto. Acabé declarándolo en ceremonia íntima, patrimonio inútil de la humanidad, y lo condené, entre otras carpetas, al sueño de los justos, al maleficio de lo inédito. Encerrados los tres en un cajón, el marino perdió la gracia del mar, la monja perdió la fe, el vigía perdió la vista y la voz. Hasta que siglos más tarde ocurrió el milagro y un editor que admiro decidió darlo a la luz. Ya lo dijo Casimiro Parker en una de sus coplas. Nuestro señor nació en un pesebre, donde menos se espera salta la liebre. Han pasado años y daños, días y dioses, milagros y sábanas volando desde que soñé la ola. Hoy mi futuro depende de una palabra que no está en el diccionario. Mis días me piden dejar de ser palabras que los demás pronuncian. Mis ojos son dos puntos suspensivos esperando el tercero. Lo que hoy soy está escrito en un idioma nuevo. Un idioma que estudio e invento al mismo tiempo que lo estudio y en el que todavía apenas sé defenderme. Los idiomas son para defenderse. La poesía es la espada alzada al cielo del idioma, al mar del cielo. Son heridas las islas encendidas. Me presento al examen del idioma que invento y suspendo. Cada día suspendo. Y me paso el verano suspendido, mirando el mar del cielo, esperando Perseidas, callando mi deseo, preparando el examen de septiembre. La ola tatuada, dice quien la escribió, es un sueño mosaico. Es Moisés que se sueña salvado de las aulas. Es el amor que inventa su tierra prometida. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No era un mandamiento, era una profecía. Solo puedes amar a los demás tal y como te amas a ti mismo. Si no te amas, no puedes amar. Si te amas mal, y viceversa, siempre viceversa. Yo escribo viceversos. Quien no quiere, no sabe lo que quiere. Quien no ama, no sabe quién es. Quien no llora, no ama. Quien no sabe decir no, no sabe decir sí. Quien se entrega a la duda o a la duna, tiene nubes y arena en el lugar del corazón. Quien no sabe quién es, no sabe amar. Quien no sabe qué quiere, no quiere. Solo el amor nos dice quiénes somos. Solo el amor nos dice qué queremos. Solo el amor nos cuida, nos acuna, nos cura. Quien no sabe amar, no vive. Respira, canta, sueña, lo que quieras, pero vivir no vive. Me he pasado la noche mirando el mar del cielo y en el cielo bandadas de palabras como islas encendidas. Y en las venas, palabras. Y en el mar, las palabras que he escrito y las que no. Lo que siento y lo que soy depende de las palabras con que me lo digo. Somos las palabras con que nos contamos y nos cantamos la vida. Pero también sabemos que la vida es aquello que las palabras nunca conseguirán contar ni cantar. Mejor silbar, como el niño que pasa al lado de la tapia de un cementerio. Mejor silbar en un idioma extranjero. Los tres personajes de la ola tatuada son en realidad dos, yo. Son una trinidad a la deriva, la monja, madre mancata, el marinero enamorado más que nada del mar y del amor, y el vigía, Billy Budd, culpable de inocencia, enumerando las maravillas del mundo como si fuese el hijo que no van a tener, que desearon tanto y tan en vano durante tantas páginas que ahora parecen pájaros. La ola tatuada, dice quien la escribió, es solo un sueño, como la vida misma, como el mar. Nació de una lectura fundida, confundida, de Lorca y Santa Teresa, y a ellos está dedicado. Me he pasado la noche mirando el mar del cielo, sus islas encendidas, viendo volar la ola. Ahora que yo no importo y ya no importa, la ola tatuada abre sus páginas como si fueran alas y emprende el vuelo en busca de lectores. Si se posa en tus manos, ojalá que consiga hacerte compañía, aunque sea un instante, su copo de ceniza, su sed de amor, su canto beduino en alta mar. Que todo lo que he escrito es tal vez solo eso, cantos de sed, casidas del desierto en alta mar. Gracias. Bueno, pues ya está. He leído el epílogo, el libro lo leí vosotros en casa. Yo quería, a ver, no, si queréis a lo mejor leemos algo del libro, podemos leer con Carmen, pero sí que quería dedicarle al librero. A mí Carmen me dijo, hay dos sitios para presentar la ola en Sevilla. Un sitio que se llama La Fuga y otro sitio que se llama La Imprenta. Me gustaban mucho los dos nombres, pero claro, me decanté por La Fuga, porque si alguien ha leído mis poemas, ahí me llegó al alma. Entonces, yo quiero dedicarle a La Fuga La Confesión del Fugitivo, que es el libro que abre Adverbios de Lugar, el poema que abre Adverbios de Lugar. Confesión del Fugitivo. Solo soy feliz yéndome. No entre cuatro paredes con sus sendas espadas, sino entre aquí y allí, una casa y otra, ajenas ambas preferiblemente. No puedo ya ni quiero estarme quieto, ni ahora ni después, ni aquí ni allí. En todo caso, ahí, donde estás tú, seas quien seas tú. Ponme tu nombre en los labios sedientos, insaciables. Yo no soy yo, ni puedo tener casa. No digo ya porque nunca lo fui. Nunca la tuve. Siempre fui extranjero dentro y fuera de mí. Soy lo que no. El mendigo que duerme bajo el puente que une mis dos orillas y yo cruzo sin poder día y noche detenerme. Escribo porque busco, porque espero, pero ya no sé qué. Se me ha olvidado. Espero que escribiendo llegue a acordarme. Insisto en la intemperie. Sin vivo, entre paréntesis, en el espacio vivo y tiempo muerto en la espera de qué. Entre dos aquíes, nunca en, sino entre. Sal de mí, seas quien seas tú. Déjame en paz o acaba ya conmigo y con la miel amarga de estar solo, hablando solo. He decidido que mi patria sea no decidir, no estar en ningún sitio, sino de paso, puentes, naves, trenes, donde yo sea solo el pasajero que sé que soy, sintiendo que me inquieta la paz, que la quietud me asusta, que la seguridad no me interesa, y solo soy feliz cuando me sé fugaz. Por ti, fugitivo. Yo no sé aquí cuánto se lee, yo ya estoy... Aquí somos muy seguidos, ¿eh? Sí, seguidos. Aguantamos. Más sí. ¿Sí? Pues no sé, yo... Sí, no sé, si alguien quiere... Puedo hacer poemas dedicados también. Dice, oye, si alguien ha leído y dice, me gusta mucho ese, yo lo leo. No he leído nada. Pues ese lo puedo leer también. Ese lo leo, vamos. Me han hablado de tu... ¿Cómo era el título de...? ¿El último? Yo que tú. No, la lengua. La dieta lingüística que nos leíste. Ah, bueno, ese es de este libro, pobrecito, otro libro que cayó en desgracia aun siendo editado, porque ha sido editado y nadie... No. Sí, puede ocurrir también, nunca se sabe. Es decir... Bueno, me han hablado de este poema, pero puede leer otro de... ¿Tú eres italiana? Sí. ¿De dónde? Di Messina. Di Messina, qué bello. Bueno. No, este es un libro que se llama Yo que tú, Manual de Gramática y Poesía, y que todos los poemas tienen una particularidad, o quizá una originalidad, no lo sé, que todos los poemas giran en torno a accidentes gramaticales. Es decir, la vida entendida como una sucesión de accidentes, que lo es, pero gramaticales. Es decir, como he dicho en el epílogo, somos las palabras con que nos contamos nuestra propia historia. Entonces, todo depende de cómo te lo cuentes, qué palabras, qué tiempos verbales, qué léxico utilices, ¿no? Encerrada en el léxico, decía Emily Dickinson, ¿no? Pues pasa algo así. Y este, no sé si es este el poema, pero bueno, alguien ha dicho dieta lingüística. Y esto nace de un proyecto de vida que ojalá lo pudiera llevar a cabo cuando, cuando me echen del Cervantes o hagan un ERE o se den cuenta. Yo, mi sueño es abrir una consulta de doctor lingüista, no lingüístico. Es decir, ahora por ejemplo prosperan los dietólogos, ¿no? Que te dicen lo que tienes que comer, lo que tienes que evitar, lo que tal. Yo lo mismo igual, pero desde un punto de vista lingüístico. ¿Qué cosas tienes que evitar? ¿Qué cosas tienes que decir? ¿Qué cosas mejor no? Porque creo que esto no lo cuidamos nada. Cuidamos mucho lo que comemos, pero las palabras también son cosas que nos entran y nos pueden intoxicar. O sea, creo que leemos demasiado. Bueno, la gente entra al metro y coge el periódico, lo que hay allí, y luego lo abre y se pone a leerlo. Tío, ¿qué hace? Es que esto puede ser horroroso, puede ser fatal. La tele, igual, haces así, la entiendes. Pero esto puede ser irreversible, puede provocar daños neurológicos que ríete de los míos. Puede ser. Yo creo que no le prestamos ninguna atención. Y leemos el periódico, leemos. Y incluso en el mundo de la literatura, pero ahí ya no, porque podría parecer que se censura, pero también tendríamos que andarnos con ojo con lo que leemos, con lo que nos echamos al cuerpo, ¿eh? Porque no nos lo echamos solo, bueno, lo echamos al cerebro. En fin, bueno, yo simplemente... ¿Sí? ¿Que si quieres beber algo, te traigo una copa? No, no, sí que quiero beber algo, pero... Bueno, el caso es que esto es como un doctor que está dándole a un paciente su dieta lingüística, ¿vale? Y entonces le dice, dieta lingüística, use cada día verbos de movimiento. Evite los pronombres reflexivos. No hable entre comillas. Evite el porque, el pero y el o sea. Calle con más frecuencia. No pronuncie palabras que no sepan a nada. No hable de dietas durante las comidas. Soy muy italiano. Voy a hablar de dietas durante las comidas. No hable de dietas durante las comidas. No le hable al espejo y si lo hace, no espere a que el espejo le responda. No abra nunca paréntesis que no pueda cerrar. Dé gracias en ayunas. Suspire suspensivo y ponga lo que escribe de rodillas. Bueno, esto era... No sé. Aquí hay... El poema que da título al libro, Yo que tú, dice... Yo que tú me amaría. Yo que tú me amaría. Llamaría, no perdería tiempo, me diría que sí, no dudaría más, escaparía, daría lo que tienes, lo que tengo por tener lo que das, lo que me dieras, me soltaría el pelo, lloraría de gozo, cantaría descalza, bailaría, le pondría febrero un sol de agosto, moriría de gusto, no pondría ningún pero a este amor, inventaría nombres y verbos nuevos, temblaría de miedo ante la duda de que fuese solo un sueño, me iría para siempre de ti, de allí, conmigo. Yo que tú me amaría, te diría que sí. Me faltaría tiempo para correr hasta mis brazos. O al menos, qué sé yo, respondería a mis mensajes. A mis tentativas de saber qué es de ti. Me llamaría, qué va a ser de nosotros. Me daría una señal de vida, yo que tú. No lo sé. Ahí tiene una sugerencia del público. Sí, el Habla tatuada, un poema que termina con el amor es cruel monoteísta, pero también es pagano y generoso. Que no sé, ahora que es primavera, sí. Que está el... Página 29. ¿Hoy? ¿Qué te crees? Yo esto me lo tengo aprendido. Es increíble. Sí, esto dan por saco de aquí con el libro a la gente del taller. ¿En qué página dice? No es esa, pero no es esa. ¿Es esta la página 39? Ah, 39. ¿He dicho 29? No. Yo quiero leerlo contigo. Vale, sí, vamos a hacerla. Ella hace la monja. Descalza, no hace falta que te descalces. y yo hago el marinero, ¿vale? A ver dónde está la monja, porque así de... Espérate, aquí está la monja y hay otra monja por aquí. No, la monja lee esto. ¿Sí? No, pero... todo esto. Ah, vale, perfecto. Y luego esto es tuyo, esto es mío. Bueno, cuando eso. Cada guión marca... Vale, sí. Estoy aquí vale. Por lo alto y luego sigue, ¿no? Vale, perfecto. Hasta... hasta aquí. Vale, perfecto, hasta la cota. Va por ti. El amor es Moisés. Sigue. El amor es Moisés. Salvado de las aguas, ve la tierra que no alcanzará nunca. Educado entre fastos faraónicos y falsos ideales, sueña un día con salvar a su pueblo condenándolo al éxodo perenne. Funda su religión en su desgracia, camino de la tierra prometida. Que no hay amor sin tierra prometida, pero tampoco sin maná, sin agua que brote de las rocas, sin desierto, mar rojo abierto en dos, rabia, paciencia, voz de la zarza ardiendo. El amor es cruel, monoteísta. Pero también pagano y generoso. Es extranjero y firma una alianza con lo eterno. No sabe a dónde va. Es como un marinero en el desierto, igual que tú. Desea fundar su fe en su sed. No alcanzar nunca la tierra por él mismo prometida. Como nosotros, solos, sin rumbo ni destino en esta nave, que acaso sea el arca de Noé, es decir, del consuelo, donde somos la última pareja descendiente de aquel anciano sabio que inventara la vid y la ebriedad. ¿Acaso que el diluvio aún no ha cesado, que ha negado en cinismo un mundo que nos odia y nos ignora? El amor es mendigo salvado de un diluvio de ceniza. Funda su fe en su sed, vive borracho. Tiende su mano abierta hacia quien ama y sufre, y parece que pide, pero da. No sabe lo que quiere sino seguir bebiendo. Tiene ojos y maneras de marinero alto y sin familia. Las líneas de su mano tendida hacia nosotros son meridianos sin misericordia, y en ellas está clara, cifrada, nuestra sed. A estribor aparece un islote desierto. Sin embargo, se escuchan las salomas de una tribu de náufragos. ¿Lee la canción de amor de la monja? ¿O qué? Yo la del marinero... A ver, hay tres canciones, hay un momento en que los cantan los tres personajes cada uno una canción de amor. La del marinero dice... El amor es de humo, azul y mármol. Tiene alas de ayer, hecho de atlas, donde no la piedad ni flor de pálpito, sino verbos, acasos, ascuas, fechas. El amor toma el nombre del amado y del amante como el agua toma la forma del jarrón que la contiene. Adora la palabra todavía, como una isla que él mismo dibuja y donde sueña estar ardiendo a salvo. Es un incendio de humo azul que ciega a quien lo provocó. Escribe su nombre, como en agua, en el mármol de su vida. La monja. Canción de amor de la monja. Aunque nadie lo entienda, el amor es pecado original, el más original de los pecados. La sangre de la encía en la manzana. Es gaviota en el hombro del vigía, siempre atento al cariz del horizonte. Aunque nadie lo entienda, el amor es un ave de memoria y milagro, rapaz que se alimenta de saliva y distancia. Y esta nave, sembrada de huellas y de horquillas, nos piensa como tú podrás un día pensar en nuestro amor, ave de paso. Aunque nadie lo entienda, amar es estar sola, comerse esta manzana, la sangre de la encía que no existe, y sentir el sabor de otra saliva, mientras en la ventana cegada por la niebla, en el ojo de buey donde son párpados mar y cielo, nos arde la mirada y amanece otra vez por vez primera. Canción de amor del vigía. Amor, saliva mutua y danza horizontal, poesía en braille. Amor, mar jadeado, incendio alimenticio, sed de otro ser, capaz de liberarme de la cárcel de ser solo quien soy. amor, ave inventada, suerte del corazón, libro de miel que el miedo lame y que la muerte lee. Amor, amor, y griega, que une dos nombres en un yugo húmedo, cáliz y conjunción copulativa. Amor, saliva mutua y danza horizontal, poesía en braille. Ya sabéis, como un amigo mío siempre dice, que solo hay una cosa más difícil que conseguir que un poeta te lea sus poemas, y es conseguir que pare. Entonces, yo no quiero tampoco marearos, no sé. Muchísimas gracias por estar aquí. Si alguien quiere otro poema dedicado, que lo pida ahora o calle para siempre, como en las bodas. Y... ¿alguna pregunta, sugerencia, reproche? También se acepta. Encargos. Es que era un poema, la verdad es que lo he encontrado inédito y no sé si lo tienes, que es el de Nombres Borrados. Hombre borrado, pues déjame tu móvil. Y sí, no te lo, no me lo quedo. No te fíes. Se va a ir apagando. O sea que... el suyo no le va bien. Se va a ir apagando. Es decir, que el problema es que se ha apagado. No, veces. Bueno, este es un libro, este es el poema inédito más leído. Porque yo, no está publicado el libro, pero se ha publicado online, que ni siquiera sé quién lo metió. Bueno, debí ser yo, debí ser yo sin darme cuenta. Sí, porque alguien debió decirme, oye, ¿me puedes mandar para que estamos haciendo algo online? Una y yo mandé, creo, sí, fue así. Y entonces luego lo han copiado en blogs y tal, y a mí me parece muy bien, además. Yo quiero decir que entre que no me pague el editor y no cobrar por nada, a mí me da igual, es lo mismo, ¿sí? Lo lee más gente. Este tiene, pertenece a un libro que acabo de acabar, que está dedicado a mi padre. Mi padre, en los últimos años de su vida, padeció una enfermedad que es, bueno, es la demencia senil, o también llamada Alzheimer, y bueno, entonces, durante esa época yo escribí la mayor parte de los poemas de este libro, no todos, y este se refiere a ese mal. Se llama Nombres Borrados. Tiene una cita. Tienes razón, que se apagaba. Ven aquí conmigo. Siéntate aquí, voy a auxiliar. Ahí está. Ay, no, este es Museo de la Acrópolis. Ay, Nombres Borrados. Tiene una cita de un poeta de Sarajevo, amigo de Sara Illich, que no está traducido al castellano y habría que traducirlo. Y el... y dice, Marco Visovich dice, la mente no es un lápiz para tomar apuntes, la mente es una goma de borrar. Mi padre fue perdiendo poco a poco el lenguaje, y empezó por los nombres. Lo primero que olvidó su cerebro no fueron los adverbios, ni los pronombres, ni los adjetivos, como uno estaría tentado de creer, ni las motas de polvo de las preposiciones, sino los sustantivos. La manzana dejó de ser manzana. El vaso pasó a ser eso. Y quienes se acercaban dejaban de llamarse. La muerte comenzó su labor minuciosa robándole los nombres, borrándolos, poniendo en su lugar un esto o un aquello, un dame, un balbuceo, un gesto de la mano. Lo último que se pierde son los verbos. Los verbos que se mueven en la sangre como peces hasta que acaba el mundo, hasta que ya no puede el cuerpo con su alma. Los adjetivos son afectuosos, visten de amor lo que miran y por eso perviven. Pero los nombres se esfuman. Y la sustancia de los sustantivos es agua de borrajas, niebla, torres de humo. La manzana deja de ser manzana. Yo dejo de llamarme. La palabra dolor no significa nada. Si sigo leyendo, me puedo quedar en Sevilla hasta que pare. Lo que quieres quedarse. Me quedo aquí. Es lo que quieres quedarse. Bueno, pues muchísimas gracias. Nos vamos a la imprenta, los que os apetezca tomar algo, ¿no? Y allí seguimos charlando. ¿Vale? Gracias, muchísimas gracias.